Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Compañeras, compañeros, compañeres, buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes estén escuchando en estos momentos alguna de las radios comunitarias, amigas, compañeras, ahí siempre en resistencia, en los FM, en internet, en tu celular, todas esas radios que estamos ahí haciendo comunicaciones. Esto es Aire Puro en su versión 756 y aquí estamos una vez más al aguante. Como siempre decimos, agradecidos de que existan, agradecidos de que sigan ahí con la porfía, ¿no? Que nuestra porfía es tan necesaria, tan bonita también, que sigamos dialogando y buscando las formas de seguir adelante. Si bien hay desazones, si bien hay todo esto, estas cuestiones macro a nivel global en las cuales no podemos o pareciera que no podemos afectar, siempre hacemos un llamado a que sigamos organizándonos, compañeras, compañeros, porque es el momento histórico que nos toca. Entonces, como momento histórico tenemos que ir aprendiendo a leerlo, buena, aprendiendo a leer el contexto y ponerle bueno nomás, pues. O sea, al final es lo que somos. Oye, y mientras estaba ahí haciendo esta introducción, llegó aquí compañero de labores. ¿Cómo está, compa? Aquí estamos, compañero, bien. Bueno, buena, bienvenido. Oye, tanto tiempo que no estaba en el aire puro. Eso, o sea, estaba ahí, pero estaba ahí grabado. Estaba en el aire. Claro. Oye, saludo a todas, a todos. Eso. Saludo, compañero. Buena. Oiga, yo estaba haciendo una introducción nomás muy general, así que no se ha perdido absolutamente nada, compañero. Menos mal. TPP-11 tenemos. Hoy día, vamos a hablar ahí con Lucía Sepúlveda, periodista y vocera de la coordinadora Mejor Chile Mejor Sin TLC y también de la Red de Acción en Plaguicidas para América Latina. Esta es la famosa RAPAL. Sí, y que nos tienen noticias también por ahí, vamos a poder... Sí, así que dos por uno ahí. Bueno, eso es lo bueno. Con la Lucía Sepúlveda pasan esas cosas. Sí. También, sí, eso. También vamos a conversar con los compañeros ahí de Quebrada del Batro, por ahí por la comuna de El Quisco, en donde los compañeros están haciendo distintas actividades para salvaguardar ese espacio. En el contexto de el avance inmobiliario, en el contexto también de un cambio del plan plan regulador comunal, de distintas luchas contra la inmobiliaria y también considerando algunas noticias que están diciendo de que los grandotes, ¿no?, están diciendo de que va a disminuir en un 4% el crecimiento, particularmente en el negocio inmobiliario. Por lo tanto, están llamando al gobierno a que permita que les pase, ¿cierto? Que, bueno, estos locos tienen caleta de subsidio, pero ahí están chillando, pues, porque según ellos están perdiendo plata. También vamos a escuchar algunas voces desde Puelmapu, porque salió la primera sobreseída tras las detenciones en Villa Mascardi. Ahí las Lamien, hay una voz que llega desde Huenehuen, Micro Radio se llama eso, y que lo tenemos acá gracias a Radio Curruf. Entre otras cosas, ¿no? Porque yo también le quería ahí proponer, compañero, de que podríamos hablar un poco también lo que está pasando en Palestina, que siempre es bueno recordarlo y comparar, ¿no? Porque en el mundo están pasando muchas cosas y una de ellas es lo que pasa por allá. Ya, pues bueno, todo sirve. Todo sí. Sí, además que está todo unido también y eso es importante recalcarlo, así que lo que pase más lejos o más cerca al final nos toca igual. Claro, así claro. Que también hay que vincular las cosas y también hay organizaciones acá en Chile, pues. Claro, eso, así que eso pues, compañeras, compañeros, están pasando un montón de cosas, vamos a tratar de nombrar algunas de las noticias de lo que están sucediendo en distintos lados, pero por lo pronto nos vamos a ir con alguna musiquita, ¿no? Porque ayer estábamos en un bingo a propósito de una compañera ahí que necesita... plata para operarse. Entonces ahí desde aquí le mandamos respetuosamente todo toda la fuerza, todo el apañe. Y pensando también de que bueno, esta es la situación en la que estamos, ¿no? Por ahí nosotros como que la agarramos un poco de chiste de que estamos acostumbrados a hacer bingo y todo, ¿no? Sin embargo, yo siempre pienso de que esto es una vez más una llamada a seguir organizándonos en la lucha por los derechos, pues, porque no puede ser de otra manera, pues. Entonces, bueno, pensando en eso, pensando en que las cosas tienen que cambiar, vamos a escuchar una canción que es de Arbolito, que esta se llama Todo Igual. Y esta yo sé que le gusta ahí a los compañeros de Aire Puro que ahora no están en estos momentos por acá. Saludos, compas, un abracito. Todo igual.

favor del TPP-11 y hubo 10 votos en contra. 10 senadores se ausentaron, uno se abstuvo. Y en fin, ese fue el momento en que una mayoría bastante mínima, bastante débil, de 27 de 50 miembros, sella nuestro destino en cuanto a todo lo que es la entrega, como nosotros hemos explicado tantas veces, la entrega de la salud, de las semillas, de la soberanía del país en manos de las grandes corporaciones que vienen a invertir en Chile y que ahora van a usar el TPP como una suerte de constitución global que les da derechos a ellos y ninguno a nosotros. Lucía, antes de que entremos en el TPP ya más de fondo, el argumento de gente del Frente Amplio, particularmente de Winter, que yo lo escuché del diputado Winter, era que Boric no quiso retirarlo porque consideraba que esa maniobra era antidemocrática, pese a que tenía la facultad para hacerlo, y porque en el fondo si se aprobaba el Congreso era lo democrático para, era el lugar de la democracia para hacerlo. Esa era un poco su lógica. No sé qué te parece, o si lo escuchaste. No escuché eso, pero me parece que eso es una lavada de manos de parte de Boric, si es que lo hizo por eso. Yo más bien pienso que se dio a la presión de que él tuvo una opción, que era estar con los movimientos sociales, estar con sus votantes también, con su base social de apoyo, o optar por el Partido Socialista, el PPD, el ala de derecha de su coalición. Y él prefirió entonces enfrentarse a lo que es el voto en contra de su propia coalición, de Apruebo de Dignidad, y sobre todo el repudio de los ciudadanos que se expresó muy bien en la calle y también en redes sociales. Él hizo esa opción, esa es la verdad, ¿no? Aquí no es, él tenía la facultad, o sea, ¿cómo no va a ser democrático usar el reglamento del Senado? Había un artículo allí que permite al presidente retirar en cualquier momento de la tramitación el tratado, y él no lo hizo, tan simple como eso, así que lo demás son excusas, son cuestiones realmente como para salvarle la cara. Claro. Bueno, entonces entremos en el TPP-11, esto de regalarle, de entregarle la soberanía a las transnacionales. ¿Cómo eso se materializa? Mira, ocurre que se le da una facultad, hay un artículo, hay un capítulo sobre garantía a los inversores que incluye el tema de cómo se resuelven los conflictos, controversias, le llaman ellos, entre los estados y los inversores. Y esos conflictos se producen obviamente cuando las comunidades reaccionan en contra o cuando el estado toma medidas de políticas públicas que pueden afectar lo que ellos dicen que son sus legítimas expectativas de ganancia. Entonces, dada esa situación, si el gobierno, por ejemplo, en el tema del agua, tomara medidas para recuperar el agua, ¿no? Tomara medidas o contra la sanitaria o pusiera, digamos, cambiara lo que son el aprovechamiento de aguas de hoy, la privatización, si cambiara la nueva constitución, que ya es difícil, pero si hubiera normas que pusiera la dirección de agua y avanzan en el sentido de devolver el agua a las comunidades y a los ecosistemas, entonces ellos, las corporaciones mineras, por ejemplo, dirían que les cambiaron las reglas del juego y nos llevan a los estados a los internacionales, que están sumamente enfocados en favor de las expresiones. Pero en un poquito, Lucía, que te estamos perdiendo. Y ignoramos por qué te estamos perdiendo. Me acerco más. Ya, perdón. Bueno, gracias. Decía que, claro, si el gobierno de Chile tomara medidas, el Estado y el propio Congreso tomara medidas que signifiquen que se enfrenta de verdad el saqueo del agua y se devuelve el agua a la naturaleza y a los pueblos que están hoy día sufriendo la escasez hídrica, esas medidas pueden ser recusadas por ellos en tribunales internacionales, es decir, se saltan los tribunales de Chile, ni siquiera los tocan, no van a decir nada ahí. Llevan al Estado a tribunales internacionales compuestos por abogados que les son generalmente fieles, por tanto tienen todas las de ganar. Esa es la pérdida de la soberanía respecto de las políticas públicas que podamos tener en temas ambientales, en temas de previsión, por ejemplo, si se aborda una verdadera, si se cambia el sistema previsional y se tocan los intereses de las AFP que tienen, digamos, sus casas matrices están afuera de Chile también, bueno, podemos esperar estas represalias en la forma de estas demandas internacionales. Ese es uno de los muchos puntos, el relativo a la soberanía que nosotros rechazamos en los tratados. Claro, eso tiene que ver con la salud, también tiene que ver con la salud y previsión, y también tiene que ver con las semillas, que es un tema que tú manejas mucho mejor y que también podríamos profundizarlo. Exacto, mira, en cuanto a la salud, esto pasa que se le da más poder a los monopolios farmacéuticos que son también de afuera de Chile y que ponen las patentes por sobre el interés, porque es el lucro de ellos, van extendiendo a través de las garantías que le da este tratado las patentes de los medicamentos, y eso hace que no se pueda tener a tiempo los medicamentos bioequivalentes o genéricos para las enfermedades catastróficas. Entonces esto afecta a miles de familias que ven en sus hijos o en los mayores, en fin, alguien que tiene estas enfermedades y no puede comprar los remedios, y entramos en esta función de las completadas, de los bingos, etcétera, o las demandas aquí a la institución de salud, ¿no? Prevencional y de salud para que les compren los remedios. Entonces todo eso va a ser mucho más agudo, porque como te digo, van a durar más tiempo las patentes, y mientras haya una patente vigente no se pueden hacer estos medicamentos genéricos. Y en el otro tema que nosotros siempre planteamos, en el tema de la semilla, bueno, esta es una opción. El tratado TPP-11 arrancó desde los lobistas de Bayer Monsanto, antes que se fue a Estados Unidos, pero los artículos que se refieren a la alimentación, a la propiedad intelectual de la semilla, aunque no está en Estados Unidos, siguen ahí. Está vigente que Chile tiene que regirse por el UPOV 91. Y si se rige por ese convenio internacional, que es de las empresas que son dueñas de la semilla en Chile, le da más poder a las transnacionales y permite la criminalización de quienes usen semillas que ellos digan que son de otro, ¿no? Que tienen dueño. Y afecta a la biodiversidad, porque como te digo, al darle más poder a quienes producen con agricultura convencional, con químicos y con semillas patentadas, al darle más poder a ellos, siguen ocupando más terreno agrícola y seguimos perdiendo biodiversidad, ¿no? En vez de proteger la semilla tradicional, que permite enfrentar los riesgos de climáticos que hoy día estamos viviendo, ¿no? Que enfrenta mejor la crisis ecológica la semilla tradicional, porque es de acá, está acostumbrada, ¿no? Maneja distintos ciclos de vida de la naturaleza en el país. Pero ellos no, optan porque sigamos usando la semilla patentada, la semilla registrada en el SAG, y por lo tanto son cultivos con químicos que afectan la salud de las personas, que afectan el agua, contaminan el agua, contaminan los suelos, y nos dejan peor que lo que estamos ahora, porque como te digo, van a tener más garantía para criminalizar el intercambio de semillas y poner en duda que las semillas que usen las huerteras o que usemos incluso las huertas urbanas sean nuestras, porque van a decir siempre que son iguales a las que ellos patentaron. Y tú sabes que a simple vista, esto es importante conversarlo, si tú lo miras como en la palma de la mano, miras una semilla registrada, patentada de ellos, de Bayer Monsanto o de Pioneer, de cualquier empresa, no la puedes distinguir de una semilla tradicional, porque el cambio es interno, el cambio que hacen es en el ADN, no es ahí, no se puede decir no es. Claro, no es visible, hay que periciarlo en un laboratorio, y tú comprendes que los campesinos y campesinas no están en condiciones de pelear en una querella contra una transnacional. En otros países eso ya se ha visto, ellos ganan las demandas. Y además van a ir con los transgénicos, que es otra amenaza para nuestro plato, o sea que van a extender los cultivos transgénicos en Chile, puesto que el TPP-11 dice que son una simple mercancía. No los considera un riesgo, y hay un capítulo que se llama coherencia regulatoria, y por tanto nuestras normas que hasta el momento han impedido que para el mercado interno se produzcan transgénicos, esas normas van a ser también cuestionadas por las grandes empresas. Oye, Lucía, Un gusto aquí tenerte en aire puro, qué gusto escucharte, harta fuerza porque entendemos que tú, ustedes y otros piños más han estado bien hace bastantes años ya en esta lucha, y algo que ocurrió que yo por lo general no creo en las coincidencias, y también entiendo de que si bien dentro de las universidades hay gente que puede ser con mucha ética y que actúa de manera correcta, ocurrió justo después de la firma del TPP-11, de que se acercaron distintas universidades en distintas partes del territorio a pedirle a campesinas, campesinos o a gente que guardaba semillas de que ellos le podían guardar las semillas para estudiarlas, para hacer investigación. ¿Tú supiste algo de eso, de lo que está pasando? Porque se levantó una alerta para que tuviéramos cuidado con aquello. Claro, mira, en general ya a estas alturas de la vida se sabe que cuando las universidades piden muestras de semillas, después negocian el resultado de eso, o sea, su investigación con las empresas. Por lo tanto, en el fondo les proporcionan insumos a las empresas, porque la semilla para registrarla tiene que partir de una materia inicial, del bien común natural, que es la semilla propia, digamos, la que tiene historia, la que siempre ha estado en el territorio. Ellos no pueden, para hacer el trabajo en laboratorio, necesitan esa semilla. Entonces, si se le entrega a una universidad sin se le entregan muestras de, o digamos, un puñado de la semilla tradicional, habría que tener una garantía así, pero notarial, que yo no creo que se dé, ¿no? Tendría que ser un proyecto que dijera exclusivamente que no la pueden vender ni compartir con una empresa, pero claro, es muy dudoso, ¿no? Porque sabemos que las universidades también en el país lucran para sobrevivir y tienen convenios, y sobre todo, por ejemplo, la Católica y otras universidades tienen convenios para justamente que después de que hay, primero hay investigación pura y después la empresa aplica esa investigación. Claro. De manera que las guardadoras en general están muy alerta y no están de acuerdo con estar entregando esto, que además es parte de un plan de gobierno. El gobierno ha anunciado la realización de un catastro de semillas. Sí. Para ese llamado hasta donde yo sé, no ha convocado a organizaciones primero, sino que llegó y lo anunció. Y en estos mismos términos, es decir, ustedes vienen, hacemos cursos a guardadores para reproducir semillas, lo cual está bien, para multiplicar semillas, pero ustedes nos entregan semillas para los bancos de Elinia. Y Elinia es abastecedor de semillas naturales, de semillas tradicionales, semillas históricas, para las empresas transnacionales, universidades, para digamos, así se financia el INEA. Entonces esto es muy delicado, muy muy delicado, y es bueno, como estábamos en la cosa del TPP, no ha habido énfasis en esto, pero me imagino que ahora las organizaciones del campo se van a poner a trabajar en este tema y alertar en los territorios, que ya nos están llegando muchas preguntas. O sea, en principio nosotros decimos no a la entrega de muestras, ¿no? Porque no hay ninguna garantía de que esto no pare como destino final en las transnacionales. Es decir, van a hacer el catastro, claro, pero ¿qué sacamos si después entonces estas semillas son usadas para ser patentadas después de su paso por laboratorio? Y entonces su uso por la gente que históricamente lo ha tenido, las campesinas, los pueblos indígenas, va a ser cuestionado, porque ellos van a decir, no, si esta semilla que tú tienes en realidad es la misma, tú estás sembrando mal, estás usando mi semilla, claro. y entramos, porque eso es lo que plantea este convenio, el UPOV. Lucía, te vamos a detener un poquito ahí para irnos a una música, para volver, porque hay muchas más cosas que conversar, particularmente desde Rapal, así que espéranos ahí en línea mientras escuchamos a los Jairas, que nos hablan de memorias. Estamos en aire puro junto a Lucía Sepúlveda. De un día tierno arbusto grabé tu nombre cuando partí. Pasaron días, pasaron meses, pasaron años y no volví. Pasaron días, pasaron meses, pasaron años y al fin volví. Cuando el arbusto creció tan alto, leer su nombre jamás podí. Con triste pena, con amargura, mis ilusiones perdí, David. Con triste pena, con amargura, mis ilusiones perdí, David. Bellos recuerdos en mi memoria, que no los puedo jamás borrar. Bellos instantes que aún los conservo, como reliquia de un gran amor. Bellos momentos que aún los conservo, como reliquia de un lindo amor. Que no los puedo jamás borrar. Bellos instantes que aún los conservo, como reliquia de un gran amor. Bellos momentos que aún los conservo, como reliquia de un lindo amor. Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Así nomás, compañeras, compañeros, compañeres. Estábamos comentando ahí fuera de micrófono de que en poco tiempo el gobierno de Gabriel Boric y su coalición se han demostrado como son. Sigamos aquí conversando porque hay mucho tema todavía que rastrojar. Sí, compañera, compañeros, estamos aquí con Lucía Sepúlveda, de la coordinadora Chile Mejor Sin TLC, y también de Rapal, la Red de Acción Plaguicidas en América Latina. Y bueno, histórica luchadora ahí por contra el TTP, por la protección de la semilla. Así que estábamos comentando eso porque, bueno, primero para cerrar el tema, era el tema de las side letters, que nos quedó ahí como pendiente porque el gobierno se ha dedicado a decir que esa es como la nueva estrategia. Y al parecer es una estrategia de voladora de luces nomás, así que Lucía... ¿qué significan las side letters, estas cartas laterales que están haciendo país por país de los 11 integrantes de este tratado? Bueno, primero que las cartas laterales están fuera del tratado. Efectivamente, siempre cuando empezaron a hablar de eso nos dimos cuenta que iba a aprobar, iba a permitir la aprobación, porque las cartas laterales son mecanismos externos al tratado con el cual se intenta salvar la cara con uno u otro país. Entonces, ahora, ayer anunció de que Boric anunció que Nueva Zelanda y México estaban dispuestos o iban a firmar esta carta lateral con Chile para no demandar, de lo que hablamos antes, o sea, para no demandar al país por políticas públicas aprobadas que vayan a afectar sus ganancias. Pero esa es una cuestión mínima nomás, porque todas las otras cosas permanecen. Pero nosotros lo que le estamos pidiendo como plataforma Chile Mejor Sin Tratado de Libre Comercio, si verdaderamente quieren que se respete la soberanía del país, tendrían que firmar, o sea, no debería ratificar hasta que los otros 10 países integrantes firmen. Y eso no va a ocurrir en realidad, poco probable, porque ahí está Canadá. Canadá, como sabemos, ¿aló? Sí, estamos aquí escuchando. Canadá es el mayor inversor en minería en Chile, y Canadá cuando Nueva Zelanda le planteó firmar lo mismo, como carta lateral impulsada por Nueva Zelanda, Canadá no quiso, Canadá no firmó, y Japón tampoco. Entonces, esto es, como te digo, es como para ser más presentable, más digerible, pero es un volador de luces, porque si van a firmar 2, 3 o 4 países y son 10, los 10 nos pueden demandar, puesto que, como sabemos, también las corporaciones pueden cambiar sus casas matrices. Claro, ahora no estoy en Nueva Zelanda, me voy a Malasia, a Singapur o a Vietnam, porque esos no han firmado, ¿entiendes? Claro. Y ahí puedo demandar. O sea, ellos hacen, como dicen los expertos en estas cosas, hacen el shopping, van de compra. ¿Qué mecanismo puedo usar para poder demandar? Las empresas. Si las empresas son las que mandan, no los estados. Entonces, estas cartas laterales con los estados, como te digo, son pirotecnia, fuegos artificiales, para que no se le caiga la cara tanto frente a sus votantes ecologistas, claro, feministas, a toda la gente que tuvo esperanza en lo que era el nuevo gobierno, que se pintó como un gobierno ecologista y feminista y que iba a tomar en cuenta la crisis ecológica global, y no lo ha hecho en absoluto. Lucía, esto que mencionabas de las casas matrices es interesante, porque ¿de dónde surge este tratado? Que no lo hemos comentado, porque bueno, uno habla de los estados, que se firman los estados, pero realmente, ¿quiénes han estado detrás impulsando este tratado? Bueno, eso, quienes redactan el tratado incluso son los lobistas de las grandes empresas, como te digo, de las mineras, las farmacéuticas, Bayer, Monsanto, todos ellos fueron los redactores de los capítulos, porque no son capítulos que hablen de comercio, o sea, son 31 capítulos y hay 5 capítulos que hablan del tema comercio en sí, pero todos los demás son relativos a políticas públicas, propiedad intelectual, cuestiones que realmente no, garantías que le dan a los inversores, como por ejemplo que las pymes no pueden ser favorecidas por el gobierno en caso de las compras públicas. Si hay una pyme de Japón, de Canadá, de estos grandes países, ¿no?, de Australia, si postula en un llamado, en una convocatoria de compras públicas para abastecer, por ejemplo, a un hospital con harina, por decirte algo, y si al mismo tiempo está postulando una pyme chilena, los que producen acá materiales, digamos, alimentarios, no, el gobierno no va a poder favorecer a los chilenos y chilenas, a las pymes. No, porque tiene que solamente mirar la oferta, ¿no? A eso lo obliga el tratado. Entonces, es una mentira decir que esto va a resolver las crisis, que va a aumentar el empleo, que va a detener la inflación. No tiene nada que ver eso con el tratado. El tratado, como te digo, son garantías de todo orden para que llegue más inversión en estas condiciones. Una inversión a todo evento. Claro, claro. Gracias, Lucía, por toda esa información. Queríamos pasar ahora al comunicado que sacó justamente Rapal respecto a plaguicidas. Claro, nosotros hemos saludado, digamos, una buena noticia dentro de toda la mala, ¿no? Pero era una noticia esperada por años, porque nosotros hemos estado haciendo campaña por la prohibición del plaguicida altamente peligroso. Hemos pasado los gobiernos de Bachelet, de Piñera, de todo tipo, pidiendo lo mismo, ¿no? Y mientras tanto se agrava el daño a las comunidades por el uso de estos plaguicidas, justamente por las grandes, por el agronegocio, por las grandes empresas que son las que controlan la producción en Chile. Y hoy día entonces se ha anunciado que se prohíben con un plazo de 2 años para hacer efectiva la prohibición el clorpirifos, el metomilo y el paraquat. Estas son... están entre el grupo de 10 plaguicidas que causan el mayor número de intoxicaciones agudas en Chile. Eso lo dice el Ministerio de Salud. Así que es muy positivo y solamente esperamos que esto se use de manera realmente beneficiosa para la población, es decir, que no se sustituya el uso de estos por otros químicos de las empresas, sino que más bien se avance en el uso de formulaciones biológicas, es decir, no químicas, que se usan en la agroecología, y que entonces no sigan usando plaguicidas químicos, sino que se avance en agroecología, aprovechar esta prohibición para que en los territorios avance la agroecología y no tanto el agronegocio, ¿no? Claro. El clorpirifos es uno de los plaguicidas más vendidos en Chile, ¿no? Y tiene unos efectos terribles, sobre todo en infantes, en niños, en, bueno, los que van a nacer también. Así que está muy bien que esté prohibido su uso para la agricultura chilena. Y Rapala, como te digo, ha trabajado en eso hace mucho tiempo, buscando esta prohibición. Por tanto, está muy bien. Y ahora hay que estar alerta porque hay que ver qué pasa con las existencias que queden. Y sobre todo que van a intentar venderlas a todo trapo, porque quedan todavía 2 años para su uso, ¿no? La prohibición no es instantánea, no es inmediata. Ojalá hubiera sido por lo menos a 1 año, pero no, es a 2 años. A 2 años. Y bueno, por un lado, preguntarte cómo funciona esto de los plaguicidas, porque obviamente mencionaste el tema de las semillas que son transgénicas, pero por otro lado están estos otros productos que se usan juntos. Y por otro lado, si van a haber algún tipo de reparación o si han habido reparaciones respecto a los daños a la salud que han causado estos plaguicidas. Bueno, estos plaguicidas generalmente se usan en monocultivo y también algunos en la agricultura campesina, porque hasta hace muy poco, no sé cuál será la situación en este minuto, el INDAP entregaba lo que se llama un paquete tecnológico incluso a la pequeña agricultura familiar campesina, en que iban también este tipo de plaguicidas altamente peligrosos. Bueno, estos plaguicidas los usan para, como indica su nombre, para combatir las plagas, pero hay que decir que un plaguicida mata no solamente la plaga, sino que mata todos los bichos buenos que hay en el suelo, los bichitos, digamos, no bichos, los pequeños insectos, de qué sé yo, que son los que permiten que haya biodiversidad, que los suelos sean ricos, que hacen su trabajo en el suelo. Y cuando se usa este tipo de sustancias químicas, desaparecen, mueren, ¿no? Y además este clorpirifos es muy persistente, entonces aparece en los alimentos, aparece en el agua y daña, como te digo, produce daño neurológico en los niños. O sea, sus efectos son verdaderamente muy, muy dañinos para la salud, sobre todo de los niños, ¿no? También tiene que ver, dicen, con el Parkinson. En fin, ahí hay una serie de enfermedades ligadas al uso tanto del paraquat, el metomil y el clorpirifos. La relación con los transgénicos es más bien, ellos usan otro plaguicida que aún no está, es un herbicida, que es el glifosato. Ese glifosato todavía lamentablemente es altamente legal en Chile. Uh-huh. Y no se ha adoptado ninguna medida significativa, porque hace poco anunciaron que se prohibía, pero es una marca la que prohíben. Eso fue un chiste, digamos. Uh-huh. Esta noticia es buena, pero la noticia anterior del SAC era chistosa. Prohibían una marca de glifosato y en Chile hay como no sé cuántas marcas, entonces no alteraba el daño del uso de ese plaguicida. Claro. Compañera, le agradecemos esta entrevista, pero no podemos terminar sin pedirle a usted palabras de cierre, un poquito como pensar en cómo le hacemos frente a todas estas cosas, ¿no? O cómo le hemos hecho frente y cómo le vamos a seguir haciendo frente a todas estas cosas. Lucía Sepúlveda, Chile Mejor Sin TLC y Rapal. Muchas gracias, compañero. No sé si tenía unas palabras para cierre o no. Sí, pum. Ah, ya, bueno, lo que te decía es que es clarito que ni las comunidades campesinas, ni las organizaciones populares en la ciudad, ni nadie en absoluto de quienes estamos ligados a los territorios votó por el TPP. Entonces nosotros no nos sentimos mandatados por estas garantías que se le dan a los inversores, y hay que seguir la lucha en los territorios, es lo primero. O sea, lo primero es seguir buscando desprivatizar el agua, avanzar en recuperar la semilla, avanzar en agroecología, avanzar en exigir una mejor salud, ¿cierto? Ahora sabemos, por ejemplo, que el presupuesto para la atención primaria es bajísimo, el que dan para... entonces, todas esas son nuestras luchas, ¿no? Que tienen que seguir y no van a, y van a tener ahora un candado, pero nosotros sabemos y trataremos de hacer reventar estos candados. Tenemos la llave, mm-hmm. la llave para reventar el candado es la organización. Es la organización y la articulación de todas las luchas. Es lo que tenemos que tratar de buscar, o sea que todos los que tenemos voluntad de cambio nos demos la mano en los territorios y podamos enfrentarlos de manera unida estas nuevas amenazas que se vienen encima. Pero bueno, estamos en octubre, hay que recuperar fuerza, hay que volver a trabajar muy en la base, explicar pedagógicamente por qué no nos gustó esta votación y por qué nosotros somos totalmente ajenos a ella. Y seguir, pues no depender de lo que haga el Senado, ni Boric, ni nada de ellos, porque ya sabemos que es por acá, es desde abajo uh-huh. que se construye. Uh-huh. Eso, muchas gracias compañera. Un abrazo, aquí siempre agradecido desde ti, desde el aire puro, así que nos estaremos escuchando. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, compa. Un abrazo que grande. Estés bien. Gracias. Chau. Ahí teníamos la voz de nuestra compañera grande Lucía Sepúlveda y por supuesto todo el equipo ahí que está en Chile Mejor Sin TLC. Algo que no dijimos, pero bueno, igual hay otras plataformas también a propósito del tratado con la Unión Europea, esta Unión Europea que al parecer se está cayendo a pedazos y que bueno, también es otro tema, ¿no? Una Francia llena de protestas, Italia también, creo que en Alemania también, protestas contra la guerra, contra el... lo que le está pasando es muy raro. Una amiguita decía, le invitaba a pensar a los europeos, oye, tú estás protestando, algunas personas están protestando porque no pueden encender el aire acondicionado. Bueno, échale una mirada, decía, a África y a Sudamérica para que ellos tengan aire acondicionado, por ejemplo. Sin embargo, igual hay muchas otras líneas de las luchas. Casi nunca, yo creo que nos tenemos que quedar solo con una idea de por qué la gente sale a la calle. Entonces, bueno... gracias a las voces ahí de nuestra compañera y de su equipo, nos invitamos a volver a las raíces y como nos dice Kuri Lafken, no se extinguen las raíces, esto es aire puro. Todo lo que le hace mal y es verdad, el humano invade a todo ser, se

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y como adelantábamos al comienzo de este programa, estamos aquí en contacto telefónico con la agrupación Defensa Quebrada El Batro, con nuestro compañero Jorge. ¿Cómo estamos, compa? Hola, muy bien. Eso, oiga, para la gente que quizás no conoce... Para la gente que no conoce la comuna del Quisco y particularmente la Quebrada del Batro, dígale dónde está, pues, cómo se llega para allá, para la Quebrada y el lugar que están ustedes ahora. Les cuento. La Quebrada del Batro está ubicada en el Quisco y Algarrobo, ¿ya? Es parte del límite de las comunas. Uh-huh. Nosotros las partes que hemos trabajado generalmente es enseñar harto en la marina. De hecho, justo ahora estábamos en una actividad. Sí. Y también en la desembocadura, ya cerca del puente. Sí, de hecho. Igual estamos atentos a todo lo que está pasando y tratamos de abarcar lo más que podamos. Oiga, compa, ¿y ahora en qué actividad están? Mira, ahora estamos trabajando acá en sacar basura, generalmente, porque está la costumbre de que se botan colchones, basura, escombros, bueno, lo que se te imagina llega a la mente, botan a la quebrada. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos es sacar la basura del. Oiga, y como el limpio. Como agrupación, ¿cuánto tiempo te llevan y por qué se conforman como agrupación de defensa de la quebrada? Exacto. Bueno, vamos a... Te escucho. Sí, ahí me escucho, ya. Eso. Sí, ahora te escucho. ¿Usted, desde cuándo y por qué, a motivo de qué y con qué objetivo se conforman como agrupación de defensa de la quebrada del Batrón? Mira, yo te cuento... Todo esto partió hace más o menos 2 años, en la que junto con un equipo de pobladores y pobladoras acá de la Villa La Marina, nos decidimos limpiar la quebrada, pues, los sectores, los alrededores, y a medida que íbamos limpiando nos dimos cuenta de que, claro, había más necesidad. Vamos a construir un puente, ya que... Bueno, mira, para pa contextualizarte más, la quebrada mucha gente la ocupa como paso, ya tanto como para hacer sus actividades recreativas, como deporte, para hacer con la familia, o como tránsito por peatonal y conexión entre las dos comunas. Mucha gente va a comprar al litre o va a trabajar allá y lo ocupa como una ruta. Uh-huh. Entonces, en eso... quisimos limpiar un lugar que se llenaba de agua, como es quebrada y humedal. Entonces la gente tiraba colchones, neumáticos, plásticos, tablas, para poder cruzar. Entonces ahí empezamos a construir un puente. Bueno. Con materiales totalmente de manera autogestionada, ¿ya? Uh-huh. Donación ahí de personas. Y a medida que la gente nos vio trabajando, empezó a interesarse más, a participar, a decir, oye, ¿en qué le podemos ayudar? Y de ahí empezamos a crecer la gente y empezaron a salir ideas, oye, pero organicémonos más, saquemos redes sociales, limpiemos este lugar, llegaron personas que tenían distintos tipos de conocimientos, desde la vecina que tomaba su agüita, se sacaba su agüita ahí en la quebrada, su plantita. Para tomar sus hierbitas medicinales, ahí compartimiento, otros llegaron gente que tenía conocimiento botánica, así arqueólogas, y se fue nutriendo más, nos fuimos nutriendo más y creciendo más. Más como en día. Oye, y de esa manera, igual lo que pasa con el uso o mal uso de las quebradas es que te empezáis a encontrar con distintas dificultades, algunas institucionales y otras por vecindad que no respeta tanto la vida o las quebradas, ¿no? Sí, pues. De hecho, dentro de las conclusiones que hemos sacado como colectiva es la idea de tener que generar sentido de pertenencia en las personas que visitan o que viven alrededor de la quebrada, ¿ya? Sentir que más que solamente pino y pasto y presentarle eso, los animales que hay, la flora y fauna en general, y ven la identificación de la quebrada como una solución a muchos problemas sociales, que no solamente por el ámbito natural, sino que también social. Tratar de que haya un cambio de vida, por ejemplo, en vez de aquí muchos jóvenes, ojalá que le llegue el conocimiento a ellos, pero que se sientan identificados más con la quebrada que con los animales, la flora, en el cuidado de la naturaleza, o lo que pueden ellos, y disfrutar de ella de manera sana, en vez de sentirse identificados con, por ejemplo, drogas, pistolas, o otras cosas que están muy de moda hoy en día. Sí, que son nefastas muchas veces. Claro, lamentablemente es así, po. Oiga, compa, y otra cosa que yo le preguntaba fuera de micrófono es que en la comuna del Quisco están en un proceso de participación ciudadana respecto a la propuesta de plan regulador comunal. Ahí claro. Las quebradas están incluidas, de hecho, áreas verdes, sí. Parque urbano, hay distintas cosas. Sí. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de este proceso institucional? Claro, como tú lo decías, mira, dentro de las amenazas que hay en la quebrada, como la contaminación y otras cosas, también está el avance inmobiliario, ¿ya? Entonces, el proceso que está viviendo hoy el Quisco es que se va a cambiar un plano regulador. El plano regulador vigente, creo que tengo entendido que es del año 94, uh-huh. Y se va a cambiar ahora, se va a actualizar. Realmente nosotros no estamos en contra de que se actualice el plano regulador. Lo que sí nos afecta como agrupación y como pobladores y pobladoras es que es poco inclusivo y participativo, ¿me entiendes? Es cosa de ir y preguntarle en la calle a las personas que entienden por plano regulador o el proceso que se está viviendo hoy en día y no tienen mucho ni la más mínima idea. Entonces, ese es uno de los problemas. También otro es incluir la consulta indígena, por ejemplo, en este cambio. Uh-huh. Ya acá las comunidades indígenas, bueno, están a muchas avaladas por un tratado internacional en 169 y bueno, acá también hay una ordenanza sobre hacer una consulta indígena y hasta el momento no se ha llevado a cabo. Uh-huh. Y por ser algo que afecta directamente a las comunidades, como por ejemplo la intervención en quebradas, la construcción ahí en el lugar cercano a quebrada, que va a generar un impacto en lugares de importancia para estas comunidades. Entonces, bueno, así entre otras cosas. Y lo que sí, yo llamo mucho a las personas que estén atentas y que sigan las fechas porque están haciendo consultas en distintos lugares, ¿ya? En el Totoral también ahí hubo, pero mucha gente también no pudo participar por el horario. Fue muy... Lo hacen en horarios que la gente le es difícil participar por el trabajo y por la vida. Pero es importante que la gente se pueda meter a la página, ver el calendario y poder participar y dar su punto de vista, porque así también están recibiendo sugerencias y claro, para que la gente participe, pero ahora es el momento. O sea, lo importante es que se haga comunicado de eso. Igual sabiendo de que estas participaciones no son vinculantes finalmente, porque es el tema de esta democracia cooptada por los poderes. Exactamente, entonces la idea es que nos metamos y tratemos de participar y poner lo que sea ahí nuestra opinión. Por ejemplo, acá nos veríamos... Lo anduvimos perdiendo al compañero. Vamos a tratar de volver a hacer el llamado por lo pronto. Estamos hablando con Jorge, nuestro compañero ahí de Defensa Quebrada El Batro, aquí en la comuna del Quisco, provincia de San Antonio. Y ¿está o no está? Ahí parece que sí o no. Aló, compañero. Yo lo escucho, lo estoy escuchando. Ahí estamos, ahí volvimos, nos fuimos un rato. Eso pues, compa, estábamos diciendo de esta participación ciudadana, ¿cierto? De los objetivos que tenemos como pueblo. Y bueno, le pedimos a usted ahora palabras al cierre para que nos invite, ¿no? Porque esta es una de las actividades que están haciendo como Defensa Quebrada del Batro, sin embargo vienen más. Claro, bueno, yo le digo a la gente que nos siga en redes sociales como Defensa Quebrada del Batro para así poder enterarse de las distintas actividades que se realizan acá en la comuna. Y también así estar bien atento al proceso del plano regulador, poder participar y a las distintas actividades que hace la organización acá para proteger y tener una mejor calidad de vida para todos y todas. Eso, compa. Muchas gracias por estar ahí en la defensa de la Quebrada del Batro. Un abrazo a todos los compas que están por ahí. Cuénteme. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido. Eso. Nos estaremos viendo, compañero. Que les salga todo bien. Ya, compañero. Nos vemos. Que le vaya bien. Chau. Muchas gracias. Chau. A toda la gente, entonces, que en estos momentos... A toda la gente que está escuchando en estos momentos desde por ahí, por la provincia de San Antonio, a través de la radio Las Quenche, les invitamos a que se sumen, pues, tome la micro y vaya para allá arriba, para Villa Las Marinas, donde los compañeros están ahora en estos mismos momentos trabajando, limpiando y generando distintas instancias de conversa también para ver cómo defendemos esa quebrada y muchas otras. Además, algo que se nos quedó fuera es que no es solamente el plan regulador comunal el que se está desarrollando ahora, sino que también el PRI, el plan regulador intercomunal. Entonces, y es muy loco porque esas cosas se sobreponen una a la otra y naturalmente, o no sé, como entendemos en este país la democracia, o no sé cómo decirle, como entendemos los procesos acá, no tenemos injerencia, po. Solamente te presentan el resultado de lo que se trabajó en la municipalidad a través de una consultora y a la par con el MIMBU, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde de verdad que no tenemos ninguna voz, digamos, no podemos desarrollar ideas como queremos el territorio. Claro, y además que está esta superposición que tú mencionabas que debiera tener algún sentido, ¿no? O sea, el plan regional, el plan intercomunal y luego el plan que regula la comuna. Y ahora están todos ocurriendo al mismo tiempo y están invitando a todas las instancias al mismo tiempo. Eso también es importante. O sea, el jueves, por ejemplo, invitaron al intercomunal. Entonces habían reuniones en el Quisco, en el Tabo, en Santo Domingo, en San Antonio, a distintos horarios, y después nosotros en Algarrobo estamos también con el comunal, en el Quisco también están con el comunal. Entonces, en realidad, ¿cómo vamos a participar en todo para hacer observaciones que no son vinculantes más encima? Claro, más encima. O sea, ese es parte del malestar, del maltrato del que estamos sometidos. O sea, claro, ahí ni siquiera tenemos tiempo para ir a cuidar la quebrada del vecino, ¿cachai? Vamos a tener que ir a 5 reuniones en la semana, más encima ir a cuidar la quebrada. O sea, ya. Si tenemos familia, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que, no sé, comprar las frutas, las verduras. Sí, ahí hay como dos líneas, ¿no? Como que la gente que está en las instancias institucionales debería tener una ética también, yo creo que diferente, ¿no? Como vinculada al territorio, vinculada a las necesidades de los pueblos y lejos de lo que es la importancia, lo que le da la lo que le importa a las empresas, ¿no? A las empresas privadas o públicas, da lo mismo. Y por otra parte también un llamado a toda la vecindad a que hagámosle importancia, ¿no? Porque no podemos seguir viviendo en la desidia impuesta culturalmente durante todas estas décadas, ¿no? No han hecho, oye, no, es que no es ni de izquierda ni de derecha, no, es que no me meto en política, no, es que yo no me ¿y hasta cuándo, po? ¿Hasta cuándo? Porque también depende de nosotros. Y sin duda, tenemos que tener tiempo para nuestras vidas porque también tenemos que gozar nuestra existencia o tener las labores de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una trampa muy bien hecha y por lo tanto invitamos ahí a generar instancias. Compañero, ¿le parece que vayamos a una música o que tiene ahí? Sí, mencionar solamente que el día de ayer, en Algarrobo, a propósito de las luchas en las que estamos, el Punta Fraile, que hubo una entrevista la semana pasada, se llevó a cabo la segunda audiencia. Y solo a modo general, para que no estemos tanto en la desesperanza, en ambas reuniones, en las dos semanas, o sea, la semana pasada y esta, los jueves, claro, los jueves, fueron más de 100 personas estaban presentes. Bueno. De los cuales 95% eran en contra de la empresa, ¿no? Esto es una modificación específica de la puntilla y del Punta Fraile o Puyán Huechún, que la misma comunidad presentó a la municipalidad la propuesta de generar un espacio de protección, ¿no? Un parque. Entonces, para eso la MUNI tiene que hacer una modificación institucional, y esa modificación impediría que el proyecto inmobiliario que está ahí amenazando pudiera construirse. Entonces estaba la empresa, ayer también llegó la cofradía náutica, ellos dos estaban a favor, que eran 5 personas, y el resto estaba todo en contra, y todos quieren proteger. Así que también la gente está ahí, pues. Solo que a veces no se puede estar en todas. Claro, claro, total. Y además que también nos genera esa decepción que pasa en todo ámbito, de que estos locos, su voto pesa más que todos los de los nuestros. Pensaba, ponte tú en los dueños del agua. Estos locos que tienen más acciones de agua, ellos deciden en las cuencas. Bueno, a luchar, compañeros, a organizarnos, a saber también es importante, pese a que a veces nos genera un poco de angustia el saber. Creemos siempre que es importante informarnos de todas las maneras. Hoy vamos a escuchar esta canción que me la mandó un amigo, por eso la pongo. Se llama... ¡Oh! Me fue en bola. Esto se llama Cerebro Dolor de Guata. Así que vamos a escuchar ahí para el Camilo que me la mandó. Él no tiene sed ni hambre, solo piensa en fumar. Basta que su vida gasta, hasta podría matar. Porque el vicio que consume no ve caras ni le da. Mejor dedíquese a fumar marihuana. Si la única salida en la vida es la muerte, mala suerte. Cada segundo diferente y cada segundo una muerte. ¿Cuál es mi día y mi segundo? Quisiera yo saberlo, oh, oh. Si la única salida en la vida es la muerte, mala suerte. Cada segundo diferente y cada segundo una muerte. ¿Cuál es mi día y mi segundo? Quisiera yo saberlo. Solo tiene 15 años y mucho que caminar, porque ahora no tiene nadie, ni familia, ni su hogar. Ahora nadie lo acompaña, solo pipa encendedor, y en sus dedos tiene gallos para poder fumar mejor. Hace días que una casa que no hay nadie en su interior. Salieron de vacaciones y no hay nadie alrededor. Decide saltar la reja y en sus ojos hay temor, pero dentro hay especias para un consumo mayor. Una vez estando adentro queda enfrente de la puerta, la empuja y se da cuenta de que esta estaba abierta. Entra en silencio y está todo tan oscuro, y prende su encendedor para poder caminar seguro. Anda buscando cosas que sea fácil de vender, porque le duele la guata, ya no hay tiempo que perder. Encuentra joya, ya está listo para correr, pero en eso siente un ruido y se trata de esconder. Mejor dedíquese a fumar marihuana. Si la única salida en la vida es la muerte, mala suerte. Cada segundo diferente y cada segundo una muerte. ¿Cuál es mi día y mi segundo? Quisiera yo saberlo. Si la única salida en la vida es la muerte, mala suerte. Cada segundo diferente y cada segundo una muerte. ¿Cuál es mi día y mi segundo? Quisiera yo saberlo. Entra una niña, grita padre, en la casa hay un ladrón. El tipo es policía, por lo tanto tiene un cañón, y le manda a los balazos que perforan su pulmón. Ya no hay más dolor de guata, pues pasó a vida mejor. Si la única salida en la vida es la muerte, mala suerte. Cada segundo diferente y cada segundo una muerte. ¿Cuál es mi día y mi segundo? Quisiera yo saberlo. Si la única salida en la vida es la muerte, mala suerte. Cada segundo diferente y cada segundo una muerte. ¿Cuál es mi día y mi segundo? Quisiera yo saberlo. Quisiera yo saberlo. Mejor dedíquense a fumar marihuana. Cerebro dominante le da el salto. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres. Yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Aquí en Aire Puro, con nuestro compañero, aquí estábamos comentando un poquito noticias internacionales, y algo que llama la atención es que los medios de comunicación hegemónicos jamás muestran los bombardeos que ocurren en Palestina contra los palestinos, la represión contra los palestinos y particularmente los asesinatos contra gente que está en su territorio. Algo que llama la atención y que también aquí tampoco se nombró mucho es cuando asesinan de un francotirador a una periodista con todas las todo su vestimenta dice que ella era una casco, tenía todo. Tenía de todo para que se identificaran como periodista. Y ahora hace poquito, esta semana, incluso un médico, y le dispararon también a las ambulancias que iban a los procesos. Entonces, esto es grave. Compañero, ¿hay un contexto, quizás unas palabras al respecto? Sí, mira, gracias por la manera en que lo explicaste, porque siempre se dice que son enfrentamientos o que una bala casi que bala loca salió y llegó en el cuerpo y se murió. Claro. Entonces, claro, son asesinatos y hay que poner las cosas así. Hay que comparar, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania con Rusia y con Palestina. ¿Cómo se dicen las cosas? Rusia está en guerra, Ucrania está en guerra y hay unos ataques y gente asesinada y todo eso. Pero en cambio en Palestina o en Israel, simplemente la gente se muere, como los mapuches también acá se puede ver. Cuando una bala dispara al cabo, no sé cuánto, dispara una bala y se murió. Entonces, bueno, ese es un antecedente de cómo está la situación más global, digamos, en términos de las fuerzas políticas que tiene Israel hoy día. Y hay que entender una cosa muy importante que tiene que ver con que todo lo que ocurre en el territorio que era la Palestina histórica, que hoy día está dividido una parte en Israel, otra parte en Palestina, pero que todo lo que ocurre adentro es responsabilidad del ocupante, o sea, de Israel, de sus ejércitos, de sus policías, de sus servicios de seguridad. Eso es como el primer contexto que hay que tener súper claro, así que... todas las muertes, todas las redadas que andan diciendo que hay, todas estas búsquedas de gente peligrosa, de terroristas, todo eso es una política sistemática de Israel de seguridad que después exporta y vende a los países como Chile, por ejemplo, para hacer operaciones similares, militares. Y son puras pruebas que hace con el pueblo palestino. Es cosa también de ver lo que ocurre en Gaza. En Gaza también, en un lugar sitiado, cerrado por todas partes, donde cada cierto tiempo hay ataques y qué sé yo, y lo que dice Israel es que se defiende, pero en realidad lo que hacen ahí es lo mismo, o sea, van con drones, van, tienen todo vigilado, o sea, todo lo que ocurre ahí, ellos saben todo lo que ocurre y son los únicos que lo saben. Y también pues son pruebas militares, ingresan, hacen operaciones de distinto tipo de inteligencia, de averiguaciones, y todo eso es, y también las armas, obviamente las prueban con los palestinos para ver su efectividad, para ver qué sé yo, y todo eso después lo exportan y es la manera que Israel tiene de generar su economía. Porque es un estado que se ha basado en esta economía de guerra, con la construcción del muro primero. O sea, no hay que olvidarse que todavía está ese muro ahí, una grieta que separa, en teoría separaba, pero hoy día no separa nada. Porque los palestinos tienen que cruzar todos los días por los puestos de control, estos checkpoints, que se supone que van de Palestina a Israel, pero que hoy día son Palestina y son Israel, es lo mismo. Por eso que decía que el primer contexto es que la Palestina histórica, que es lo que se entiende como esta media flecha que era como en el mapa, eso hoy día está totalmente controlado por Israel. De hecho, para viajar a Palestina hay que pasar por el aeropuerto de Israel, que es el único aeropuerto que tienen los palestinos. Y por eso es que ocurren estas cosas, que empiezan a pedir permisos para viajar. O sea, cuando se siente, cuando están enfermos en parte partida, pero también cuando se sienten medios amenazados, los palestinos, o cuando también quieren salir a estudiar, qué sé yo, empiezan a pedir la visa para poder viajar. Y ahí ya, a través de Israel. Israel tiene la potestad de decir que sí o que no, generalmente atrasa mucho el tema, y también generalmente dice que no. Claro. Y si tú sales, después es muy difícil que puedas entrar si eres palestino. Oye, paréntesis, que aquí chillan caleta porque en Cuba no dejan salir y supuestamente. Pues. Claro, claro. Pero bueno, de estas cosas no se saben nada. Es lo mismo, justamente. O sea, el discurso, yo le llamo una narrativa sionista o discurso sionista. Que también hay que entender que no es contra el pueblo judío o contra los judíos, las judías, no. Sino que hay una ideología y es el sionismo. El sionismo es la construcción del Estado de Israel en un territorio ocupado por los palestinos y que ellos piensan que es territorio bíblico de los judíos, que es como la única explicación bíblica realmente, pero que el sionismo busca esto de generar una política de apartheid, de limpieza étnica, de expulsión masiva de los palestinos y de discriminación. El apartheid es una discriminación. Entonces hay más de 60 nacionalidades en Israel. Entonces están los judíos, que son la primera nacionalidad, pero después empiezan los judíos A, B, C, que por ejemplo judíos de Etiopía, no es lo mismo que un judío de Europa y así. Y los palestinos obviamente no tienen nacionalidad, porque son habitantes de Jerusalén, por ejemplo, o son habitantes de Belén, o qué sé yo, pero tienen el permiso de vivir, o tienen el permiso para trasladarse, pero no tienen nacionalidad. Entonces, esa es una discriminación, una parte de una política de años. Sí, y de hecho, en esa narrativa que tú decías, también se ha tratado de establecer de que este es un problema bíblico, claro, que es de centurias, cuando en realidad es un problema que tiene ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? Los años que tiene Israel, po. Claro. Que son 74, creo. Claro. Del 48. Entonces, en realidad, también hay una mentira, digamos, directamente de que te pretenden establecer esa realidad bíblica o ese interés por establecer esa realidad cuando en realidad no es así, po. Otra de las cosas también que es muy dolorosa es el asesinato de niñas, de niñeces. Violaciones de derechos humanos a niñeces también por el solo hecho de estar transitando. De hecho, hace poco también en la semana se les disparó, no matando, entiendo yo, pero se les disparó a gente que está en los mismos pasos de un lado a otro del muro. Entonces ya ni siquiera les permiten estar tranquilos en sus tránsitos cotidianos. O sea, bueno, eso pasa siempre, pero inclusive ella, gente que está respetando sus órdenes, ni siquiera esas personas las dejan estar tranquilas. No, bueno, es que ahí pasan como a ser sospechosos. Entonces con esta cosa que tiene Israel de que es como un tema de seguridad, una defensa porque estamos en la seguridad, y la seguridad, viste que lo mismo que dicen cuando Gaza se supone que tira cohetes, no, que estamos defendiendo porque la seguridad de nuestra población, no sé qué. Entonces, claro, cualquiera puede llegar a ser un peligro para la seguridad. Y eso es muy peligroso, y por eso yo te decía al comienzo del aire puro que nos tiene que llamar la atención y tener cuidado, porque es un discurso que puede llegar acá también. Claro. O sea, o a cualquier país, digamos. O sea, el Estado de repente dice, no, un problema de seguridad, lo estamos viendo en el World Map, sin más. O sea, el estado de excepción es eso, un poco. Solo que está legalizado. Y tiene que pasar por el Senado. O sea, hay un proceso un poquito de más regulación, ¿cachai? Pero finalmente es eso. O sea, estamos en una zona de peligro, entonces hay que sacar a los militares a la calle, básicamente. Claro. Entonces, este problema de seguridad, a la seguridad del pueblo, de la nación o del país, es lo que cualquier persona en cualquier momento puede llegar a hacerlo. Y claro, y la cosa con los niños o con la población en general es bien crítica, porque como todo depende de Israel, de los permisos, esto es permiso para trasladarse, permiso para ir a trabajar, permiso para ir a estudiar, cualquier persona, cualquier policía o militar te puede preguntar dónde vas, tienes que tener el documento, si no lo tienes, ya entraste a ser procesado y toda una cuestión. Y acá tengo el dato, mira, gente que está prisionera hoy día en las cárceles israelíes son 800, pero que están en esta categoría de detención administrativa. Es decir, lo tomaron y lo tienen en prisión. O sea, no hay juicio, no hay nada. O sea, está detenido porque lo agarraron en algún momento. Y eso puede pasar años, porque dura 3 meses la detención administrativa, y eso se va aplazando en general. Y pide más porque no tiene los antecedentes, porque no sé qué, ya. Niños, hay 400 niños prisioneros, hay 30 mujeres prisioneras, y en total son 4.700 personas, niños, mujeres, ancianos, 4.700 ahora, presente, ahora actual, que están detenidos, y de ellos son 800, o sea, que no han tenido juicio. Decir juicio es mucho en Israel, porque francamente, o sea, les leen el juicio en hebreo, no tienen abogado, no tienen comunicación con la familia, no tienen comunicación con el abogado, o sea, es una situación bastante dictatorial, donde el juicio en realidad es un saludo a la bandera, para decir que hubo juicio, pero tampoco ahí la comunidad internacional ha tenido la capacidad de presionar. O sea, la Unión Europea, por ejemplo, ya que lo mencionaste, tampoco ha tenido hoy día la capacidad de presionar, que son los que tendrían mayor capacidad, ¿no? Frente a esta situación que es totalmente irregular y anormal, y eso es lo que el pueblo palestino ha estado demandando, que es a través de esta campaña del boicot, desinversión y sanciones, que es el BDS, que en Chile ha estado bastante fuerte también a través de las universidades, los estudiantes que están bien parados en eso, y que tiene que ver con no normalizar las relaciones con un Estado que no es normal. O sea, no es normal por todas estas cosas que te voy contando, donde hay nacionalidades diferentes, donde hay gente que no tiene juicio y está prisionera, donde hay de este número que es incierto en alguna manera, porque obviamente no se sabe, esto es una ONG la que da el dato. También hay niños que han muerto dentro de las prisiones y las madres no han recibido el cuerpo aún. O sea, imagínate lo terrible y llevan años pidiendo que el cuerpo sea entregado para poder darle una sepultura, y llevan años en esa situación donde el cuerpo sigue en prisión. Qué impresionante. Esa es un poco la situación. Entonces, esta campaña del BDS busca que se normalice, o sea, que de partida deje de haber este muro, deje de incumplir la normativa internacional que es lo que ha declarado la ONU, ¿no? Todos los años saca declaraciones y resoluciones que Israel no cumple. Y también esta política de segregación. De que unos son palestinos, entonces no son parte del Estado, pero tienen que depender del Estado. Bueno, porque controla todo. No hay normalidad en la vida, básicamente. O sea, no solo en como en la institucionalidad estatal, sino que en la vida cotidiana. O sea, están siempre como pensando en que alguien les va a disparar o que hay un terrorista. Entonces, bueno, y a nivel internacional, Israel ni siquiera ha considerado todavía sus fronteras. A nivel internacional no están reconocidas, ¿no? Por lo mismo. Entonces el BDS busca eso, que las instituciones, o sea, las universidades, los centros de estudiantes, centros de pensamiento y el mismo Estado chileno no se relacione con Israel o con sus instituciones apoyadas por ejemplo, las embajadas o qué sé yo, a nivel deportivo, cultural, económico, etcétera, estudiantil, mientras esta situación no se regule, no se acabe, ¿no? Por aquí yo creo que nos declaramos antisionistas, que no es lo mismo que antisemita. Claro. Sigan las páginas o los medios de Palestina Hoy, que siempre está sacando las noticias. Y por otra parte, que en estos tiempos quizás es bueno recordar de que Mario Kreuzberger, Don Francisco, el que usufructa de la Teletón y de la imagen de la Teletón, en algún momento se le preguntó a propósito de las cosas que ocurrían en Israel, Palestina, y él negó absolutamente todo. Y este mismo personaje es el que sale luego en otro momento, por lo menos cuestionando, sino que quiero decir como diciendo de que somos delincuentes, de que todas las personas que protestan aquí en Chile son, bueno, lo peor, criminales. Mira, yo te voy a contar una historia que ilustra lo que estáis diciendo, muy breve. En la Unión General de Estudiantes Palestinos, el año 2003 o 2004, que era una gran organización que estaba muy activa por la defensa palestina, juntó plata para la Teletón y reunió bastante dinero, y al momento de ir a entregársela negaron que pudiera ser en vivo en la Teletón, en el show de la Teletón. Y eso fue muy ilustrativo de la posición que él toma, ¿no? Que ahora igual él aparece como que siempre fue del no y una cosa así, anda diciendo. Nah. Sí, algo así dijo, que él era demócrata, que bueno, no sé, será demócrata, pero los apoyos que recibió de la dictadura y de todos los gobiernos son bastante buenos. Y esa historia es real, o sea, yo estuve presente ahí de cómo juntaron la plata y finalmente no pudieron ir a entregarla en vivo en esta causa tan noble que... ¿No? Oye, vamos a venir un poquito para acá. Como tú decías, bueno, estas cuestiones que pasan en esta prisión administrativa, no, detención administrativa, me suena a prisión preventiva. Uh-huh. Me suena también a cómo los estados han atacado Gualmapu. Y vamos a escuchar dos cosas. Por un lado, al viejo Ted, que recoge la danza del brujo eterno a propósito de Maldonado. Se me olvidó el nombre de pila. Disculpen, ahí lo voy a... A la vuelta. A la vuelta vamos a decir de este compañero que asesinaron impunemente, que su cuerpo aparece río arriba. Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar también un audio de Celeste Ardaiz Genulmil, perdonen que me cueste decirlo. Aquí es su voz que recogemos de la radio Wenewen, a propósito de lo que ocurrió en Furriloche, que lo conocemos como Bariloche, y que, bueno, ella fue una de las personas detenidas y que en estos momentos ya una de ellas salió en libertad, pero bueno, sabemos cómo son las cosas, ¿no? Ahí Argentina y Chile se comportan bastante parecido. Así que vamos a escuchar esto, compañeris. Esto es Aire Puro, y tratando de comprender también la geopolítica o los vínculos que hay en esta idea de opresión que es a nivel global. Al final de la tormenta, fiera, ya que que en tus ojos veo el infinito manifiesto en estos cerros. Dejaremos nuestras huellas incendiadas que las borre el viento, ya que en tus ojos veo el infinito manifiesto en estos cerros. Dejaremos nuestras huellas incendiadas que las borre el viento. Santiago eterno, el brujo eterno. Si no me transformo, me muero. Estoy girando en la danza del fuego, me elevo. Si no me transformo, me muero. De la red de acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Puche, Pupapay, Puchachay, Pupiñancuse, Pulonco, Pucona, Pubuichafe, Pumachi, Incheta, Painé, Ardaiz Bulumil, ni Tumun Kurulel, Fupol Mapumeu, ni Kupam, Meseta, Sumukura, Sumukura Futa, Sumukura Puche. Soy paciente de la Machi Betiana Colán Nahuel. Hace tiempo me encuentro en la recuperación territorial, en su comunidad, en su loft, con mis hijas. Nosotros nos encontramos en el día de la represión en el rehue de la Machi por hacer nuestro guiatún, como todas las mañanas. Y empezamos a ver que los gases lacrimógenos que se estaban acercando a la ruca de la Machi, nos fuimos bajando hacia la ruca de la Machi para ver lo que sucedía. Y bueno, ya entraron un montón de oficiales, un montón de policía, donde a mí me agarran con mi hija del medio y mi bebé de un mes, donde bueno, disparan y me dicen, bueno, al suelo o disparo. Ahí nos acorralaron dos milicos, a mí y a mi hija, y nos tenían apuntadas con un arma. Me decían que no nos movamos, que nos quedemos tranquilas, pues esto se iba a poner peor. Yo andaba con mi bebé, con un bolsito que es como una cunita para poderla trasladar. Y uno de los milicos empieza a patear, ¿qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? Yo le decía que estaba mi bebé, mi hija le dice, está mi hermanita, y le levanta la manta, la manta donde tiene como un cierre, y le muestra que estaba la bebé. Bueno, ahí como que se sorprende y nos deja un poco de decirnos cosas, así, como de hostigarnos. En eso entran varios policías dentro de la ruca de la Machi, tiran un gas lacrimógeno cerca de la salamandra, donde hace una explosión. La Machi se encontraba con sus dos hijos, lo estaba cambiando a uno de sus bebés. Y bueno, lo sacaron así nomás al bebé, medio semidenudo. A la Machi la tiraron al suelo, la acorralaron también y la pusieron después al lado, se iban poniendo una al lado de la otra. Y a las demás la mueven, les decían, o se bajan al suelo, las matamos, agárrenla, o disparen. Eso la daban las órdenes, los del cobro, los milicos que habían entrado. todo el tiempo nos decían cosas. Una vez la madre les dice, son unos fachos de mierda, y le dicen con mucha honra, indios de mierda, nos insultaban todo el tiempo. Hasta que bueno, nos dejaron todas en una fila y nos empezaron a llevar a la ruta, donde ahí nos acorralaron en un círculo, donde nos tenían todas apretadas, acorraladas con nuestros hijos. Empezamos a, obviamente, a gritarle, a decirles que se alejen, a defendernos. Ahí empezaron a golpear a alguna de las lamuén, golpeaban a nuestra lamuén embarazada, la empujaban. Nos fueron llevando hasta un poco más lejos de la entrada de la comunidad. Nos dejaron como en el medio de la ruta, acorralada con los milicos, sin darnos respuestas a nada. No llegaba la jueza, no había orden de desalojo. Todo el tiempo así, hostigándonos, violentándonos, torturándonos, hasta bueno, llevarnos a los distintos, las distintas detenciones, ¿no? Donde fuimos firmadas las 24 horas, nos fueron separando, nos separaron de nuestros hijos, nos mentían, nos dejaron incomunicadas más de un día y medio, sin podernos comunicar con nuestros abogados, sin saber la información de qué sucedía afuera, de cómo estaban nuestros otros hijos dentro del territorio, que quedaron resistiendo, no sabíamos cómo se encontraban. Recién después, al otro día, supimos que a las 10 de la noche pudieron bajar nuestros otros niños de la comunidad con los Uchasomo y los Huechequeche. Y después la demás gente quedó resistiendo dentro del territorio. Hoy son muchos lamuén que se encuentran resistiendo. Juventu, Somo, Huechequeche, que están adentro del territorio resguardando el rebo de la Machi. El viento sopla, casi me toca, verde espesura nativa aquí en el sur. El traslado de las lamuén, siempre sin saber por qué las trasladaban. Nunca nos dijeron por qué las trasladaban a la lamuén a Ezeiza. Además, nos decían que nos iban a cambiar de cuarto por estar más cómodas. Nuestras causas están, no se sabe todavía cómo sigue el procedimiento. Tenemos que esperar hasta unas dos semanas más. Las causas son por usurpación y por incendio. Y mucho de la burocracia Winca no se puede esperar, porque el Winca siempre es coilafe, o sea, nunca va a hacer valer nuestros derechos, nunca va a hacer valer nuestros derechos como mapuche, que de nuestros territorios. Solamente van a seguir creando montajes y agregando causas ficticias, ¿no? Para sacar de contexto la lucha de nuestro pueblo y sacar de contexto la recuperación territorial de los Lasquemuincumapu, donde se encuentra el rehue de nuestra machi, la machi del pueblo mapu, una machi que después de muchos años se levanta dentro en este territorio. Por eso hoy el pueblo mapu y el gulu mapu igual mapu tienen que ayudar, acompañar a nuestra machi para que pueda volver a su rehue, para que podamos volver al territorio. Y bueno, ese es un poco mi mensaje, Pulamón. Rumé Mañutati, Tamikeyun, Pemanguen, Buñoy, los Flasque muy cool. Pronto a nuestra Mapu, Amulepe, Taim, Wichan, Marichi, Huevo. Bueno, bueno, micros radiales. ¡Marichi, Huevo!

Por eso es importante hacer ese llamado. No sirve un correíto nomás, no. Hay un formato y usted va a la Muni, saca fotocopia o se lo consigue a través de Salvemos Villano Huechuro. Buenísimo. Hoy se están organizando en distintos... Bueno, vienen los tiempos de carnaval. Y por ahí, por Isla Negra, invita a la organización autoconvocada de Isla Negra a este primer carnaval autogestionado por la defensa del territorio. Esto es, estamos avisando de antes, sábado 26 de noviembre de este 2022, desde las 11 de la mañana. Es una actividad familiar, así que libre de alcohol. Van a haber escenarios, bandas, feria libre, música, bailes y comida. Y también van a haber autogestiones antes. Entonces ahí para que esté atenti a cómo se va gestionando este carnaval ahí en Isla Negra por la defensa de los territorios. También, bueno, invitar también, esto es hoy día, pero es para los compañeros, a ver si nos están escuchando por ahí. Esto es Mapu Kudau. Nutram con redes de abastecimiento y productos de origen lafkenche. Van a ver, lo voy a intentar decir: Guzucán, Gredas, Ñurecán, Telar, Trapi, Ajíes, Tucucán, Hortalizas, Mapuyaguel, Alimentos Agroecológicos. Esto es hoy, sábado 15 de octubre, desde las 10 de la mañana, en calle Cautín 9133, comuna de Hualpén, en la región del Biobío, frente a Colegio Sagrados Corazones. Ahí va a haber un cantúe, cantante Joel Maripil. Habrá venta de almuerzo, cazuela de campo, sopaipillas, pebre y mudai a 6 luquitas. Así que recuerde traer su plato y utensilios. Mapu Kudau, ahí en la comuna de Hualpén. Un saludo, compañeris. Bien, bien, bien. Quebrada El Batro, que estábamos con los compañeros recién. Hay limpieza de quebrada, reconocimiento de flora, mantenimiento de senderos y mucho más. Domingo 9 y sábado 15. Ahorita mismo hay jornadas de restauración ecológica. Quebrada El Batro. Esto está al final de la calle Montemar, Villa Las Marinas, El Huisco. Oye, también ahora mismo, hoy, sábado 15, a las 18 horas empieza el segundo carnaval por la Unión de los Barrios de Conchalí. Esto es en calle Sur con Víctor González, termina en Andrés Marambio con Aviador Sañartu, con escenario y bandas en vivo. Así que ahí invitamos también, y un saludo a la Mireia ahí que nos recordó este segundo carnaval en Conchalí. ¿Tenís más o no tenís más? Sí, tengo una más. Mira, mándale. Justo apareció otra jornada de restauración, pero ahora en el Parque Cabritería. Casi se me enreda. Restauración ecológica con especies nativas originarias de la Quebrada Cabritería. Esto es el 22 de octubre, desde las 10 de la mañana, en el Anfiteatro Cabritería, Avenida Juan Pablo II. Eso, oye, y... Por supuesto que nos queremos manifestar en nombre de Luis Castillo Paso, preso político encarcelado desde el 23 de mayo del 2020 en La Serena, y también del compañero Giordano Santander, que también lo queremos libre ahí en la cárcel de San Antonio. Recordemos de que el compañero Giordano Santander está preso solo porque el PDI dijo de que lo miró con mirada con intención asesina. Así que imagínese a qué se parece eso. Eso estábamos conversando recién. Con estas agresiones, a las amenazas a la seguridad nacional. Y ahora que le están lavando la imagen a los pacos, está bueno ahí recordar de todas las cuestiones que hicieron, todos los asesinatos, violaciones, desapariciones, etcétera. Oye, pero ¿cuánto lleva el compañero Santander? Uy, ya harto rato, po. ¿2019? Yo creo que sí. Sí, 2019, po. Imagínate. Y otra cosa también que está ocurriendo es que es el 11º día de huelga de hambre de la Machi Betiana. Y se pide entonces la libertad a la Machi para que vuelva a su rehue. Y a todas las Lamuen, presas políticas mapuche: Florencia Melo, Débora Vera, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Buenumil. Ahí que las Lamuen puedan volver a su territorio. En Puelmapu está ocurriendo esto y es lo mismo, ¿no? El Estado chileno y el Estado argentino se comportan de manera muy similar. ¿Tiene más cositas por ahí? Esta. A ver, póngale. Título: Octubre no ha terminado, la presión política tampoco. Por lo tanto, se invita a una jornada solidaria con compañeros encarcelados. Comida, repostería y bebestibles, todo vegano. Espacio familiar libre de alcohol y humo, música y danza en vivo, feria libre. Esto es hoy mismo, sábado 15 de octubre, desde las 15 a las 20 horas en Agustinas 2384. Entrada a 2 luquitas o a luca más un acopio. Esta la organiza la coordinadora 18 de octubre. La puede buscar también ahí en la coordinadora por la libertad de los presos políticos 18 de octubre. El acopio solidario no es así como que al lote, los voy a nombrar: jabón líquido, champú, bálsamo, café, té, mate, snacks salados, galletas dulces y saladas sin relleno, leche en polvo, cacao, azúcar, sal, jugo en polvo, confort, papel higiénico, para no decir marca, cereales, frutos secos, fideos, legumbres, pez en lata, vienesas veganas, jamón vegano, queso vegano, mermelada sin azúcar, galletas y snacks sin azúcar, avena, arroz, cuscús, cigarros, toallas higiénicas, Presto Barba, desodorante transparente en barra, manjar sin azúcar, Milo. No se acopia ropa. Espacio Laura Allende en Agustinas 2384, coordinadora 18 de octubre. Así que por ahí, pues, compañero. Sí, pues hay que ponerle a la solidaridad. Si ya hemos hablado de las ollas comunes, los bingos. Sí. Seguimos sí. En esa. Podríamos dejar la pregunta ahí a los auditores, a las auditoras. ¿Usted cree en el nuevo proceso constituyente? con Pancho Malo a la cabeza. Sí, oye, qué tremendo. ¿Qué cosas? Bueno, para eso están los pueblos, compañeros, compañeras, porque tenemos que seguir ahí mandándole. Ah, mira, se me quedó uno. Comienza el ciclo de talleres en La Casona, en Avenida El Peral, número 15, en San Sebastián. Comienza ahora en octubre, los lunes estería en pita, martes telar básico, miércoles macramé, viernes mantenimiento corporal, domingo ajedrez. Desde las 16 horas todos estos talleres. Es por aporte voluntario y invita al Centro Cultural Renu Peñilafquén y la ONG El Canelo. La inscripción es en el 7831-8004, 7831-8004, y en el Facebook de Renu Peñilafquén ONG El Canelo. Así que, como usted ve, bueno, y muchas cosas se nos quedan fuera, muchas noticias también se nos quedan fuera, pero bueno, haga medios de comunicación, hágase un programa de radio, motívese con ir discutiendo todas las cuestiones con las vecinas y los vecinos, expándala estas voces, cierto, que no son nuestras, no son de los dos compañeros que estamos aquí transmitiendo, sino que, como usted vio, son desde Puelmapu, desde Palestina, desde, bueno, desde todos lados. Muchas gracias, compañero, por este aire puro. Nada, pues aquí feliz de acompañarlo, pues, compañero, entre tantas flores, entre tanta primavera que llegó, así que los pueblos también deberían estar eso, en la primavera. Eso. Oye, y uno de los que vamos a escuchar ahora son dos cosas. Por un lado, vamos a escuchar el promocional de Sitio Iriazo, que nos invita a una actividad que va a estar ocurriendo hoy día mismo ahí en Valparaíso. Y vamos a escuchar a Evaluna Evasiva, que trae su canción Machismo Muerto, a propósito de todo esto, este machismo que nos cruza, pero que yo creo que se hace más terrible cuando escuchamos que gendarmes, militares, pacos, policías atacan, ¿cierto?, con sus armas y con su fachada por delante. Nos escuchamos, compañeros, aguante, mucha fuerza y seguimos adelante, porque bueno, el seguimos se lo cooptaron. No. Hasta la próxima semana nomás. Ya no se puede decir nada. Vamos, aguantemos, compañeros, resistamos, creemos. Que estén bien. Chao, chao. Les invitamos este sábado 15 de octubre a un plato único en el Sitio Iriazo. ¡Octubre Negro! Memoria y rebeldía. Conmemorando los 3 años de la revuelta popular. ¿Y dónde? En Sitio Iriazo. ¿Y a dónde queda eso? Subida Ecuador, 428. Va a haber plato único, vegetariano, falafel, papita, arrocito y salsitas. ¡Miau! ¡Qué rico! ¡No se lo pierda! Solo 3.500 pesos. Reserve en el Instagram de Sitio Iriazo. Oye, va a haber música, banda en vivo, performance, micrófono abierto. Así que venga. ¡Les esperamos! Plato único a beneficio de Sitio Iriazo, conmemorando 3 años de la revuelta. ¡Au! ¡Aguante la revuelta! Silenciar es fácil cuando quieren dominar, encerrando el existir.